Muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. Se viene nomás, arranca una nueva emisión de La Crecida por Radio El Grito, por la 95.5 FM. Por ahora, fuera del aire. Por ahora, Martín, por ahora solamente ya vamos a estar ahí rompiendo la barrera del sonido de este valle. ¿Cómo anda? Muy bien. Por suerte hay radios compañeras y hay aplicaciones que van a estar, en lo que va a ser posible que esté sonando esta crecida. Así que muy buenos días para todos y todas. A pesar de eso y de la gran solidaridad de radios compañeras, tenemos la información de que no está saliendo en este momento La Crecida por FM Sierras, ¿no? Porque usted sabe cómo es el mundo capitalista, industrial, tecnológico, transserrano. Echémosle la culpa también a todo. Hay que, no sé, tiene que haber, no sé, alguien que brinde un servicio de internet más o menos como la gente y otras cositas que a veces no coinciden. Así que no sabemos exactamente el motivo por el cual en este momento. Pero podría ser internet. Podría ser la internet de San Pedro, ¿no? Que ayer no estaba funcionando. Así que ahí estamos haciendo las consultas pertinentes. Pero no te preocupes, Martín, estamos saliendo a través de la aplicación del celular y a través de nuestra página web www.radioelgrito.com. Ahí nos podés escuchar. Y hoy a la tarde también vamos a estar saliendo por Tinku. Por la radio Tinku. En diferido, hoy miércoles salimos a las 3 de la tarde por la radio Tinku. Que mina no se apague la internet, por favor. Ayer hubo corte de luz. Escuchó a Santiago Corona, insultaba al aire. No lo escuché. Yo quiero ver quién resiste. Más allá de los que estamos aquí y le ponemos el cuerpo todos los días. Yo escuché la crecida, se iban cayendo, no había aire, no había sierra, no había Tinku, se cayó internet, no sé. Y fui ahí, puse el banquito en la puerta y lo escuché ahí en vivo, ¿no? Hoy justo me crucé con un vecino acá de Los Hornillos, con Jorge, le mandó un abrazo grande y dijo, voy a tener que ir ahí. A estar en el estudio. Sí, poner una sillita. De hecho, llevo dos o tres sillitas más por si alguien se quiere. Y venite con alguien. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Como sea, estamos en este programa matutino del Valle de Tras la Sierra durante dos horitas. Acá compartiendo algo de musiquita, información, debates y otras yerbas. Si te querés comunicar al programa, podés hacerlo al teléfono 1557-0127, mensajes de WhatsApp, de texto, o podés también llamar al teléfono de línea 499-312. Obviamente, si estás fuera del valle, 3544 la característica. También a través de nuestro Facebook, El Grito, ahí a secas. Yo no sé por qué no decimos que se puede comunicar también por Twitter, por Instagram. Mira vos, no sabía. Será porque no sabemos ni cuál es el nombre de la cuenta. Pero estamos ahí, ¿eh? ¿Estamos ahí? Sí, estamos revolucionando. Radio Grito está revolucionando el Instagram. Y sí, no, si no hay aire, metete por donde sea. Bueno, un día que pinta agradable, Martín, fresquito, va y viene el frío, va y viene el solcito, aparece, desaparece. Como vienen estos días, vienen sí. Así, vienen hermosos, en la noche fresco, pero en el día, si estás al sol, a un almuercito al sol o podés salir al solcito, ya hasta aquí te digo que quizás te quedás en remera un rato. Es verdad, puede ser. Yo me tiré ahí al solcito, me senté al solcito un rato ahí en remerita, 20 minutos le digo, no fue mucho, pero... Bastante, para la vida, el ritmo de vida de hoy en día, López, digo que es bastante. Yo digo, ¿por qué no se tira más la gente en el piso, no? Yo le veía a mi hijo tirado en el piso, así, boca abajo en el piso, ahí contento con al lado de la perra. Oh. Y me tiré. Lo vi así, dije, uy, esto es un montón que no lo hago, lo voy a hacer, me tiré en el piso nomás. ¿Sabe qué placer, López? No lo hacemos. Hágalo, oyente, oyenta, tírese un ratito boca abajo al piso al sol. Bueno, para hoy, Martín, 22 grados la máxima, ¿eh? Así que Lindo día, pero bueno, estos días ya vamos anticipando que está así la situación. Va a ir por esos lados. Calorcito. Sí, calorcito, fresquito de noche, sol y nubes también, ¿no? Disputándose ahí el celeste cielo. Buenos días, nos dice Paulina. Ya no salen más por la 107.9. Ay, Paulina, no sabemos cómo responderte esa pregunta. Y yo creo que sí. Salvo que haya vencido el contrato. Pues ya ha pasado algo y no nos enteramos. Deberíamos estar saliendo, pero bueno, sabemos que no está saliendo en este momento, pero no sabemos el motivo. No sabemos si Paulina está escuchando, aunque sea por internet o por la aplicación, por algún lado. Ahora le vamos a contestar por lo menos un mensaje para que baje la aplicación, por lo menos si lo puede escuchar. Porque si manda es porque debe estar diciendo, ¿qué pasa que no puedo escuchar la crecida? Es probable. Bueno, de a poquito entonces nos metemos en esta crecida. Hoy miércoles 12 de junio, otra crecida de estas de miércoles, que nos trae un picadito de todo, ¿eh? Así que la vamos a pasar bien un ratito, Martín, ¿qué así te parece? Así es, la vamos a pasar bien. Vamos a tener también una linda música para gente ahí paciente que esté con ganas de escuchar. Vamos a tener una linda música. Hay de todo en la mañana del Valle, ¿eh? Así que bueno, bienvenida sea y bienvenida ahí a toda la audiencia. Así es. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. Desde los hornillos. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. FM 95.5. Es la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. Por favor, tengan cuidado. ¡El agua es un tesoro! ¡Se vale más que el oro! Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta, nuestro territorio. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la El paraíso hecho infierno. Bello paisaje en ruinas caerá. Tierra que nos dio la vida. Nos la quieren robar. No nos podrán callar en lucha para preservar tu hogar. Dejemos el legado que heredamos del pasado. hijos, a unos nietos que vendrán. Que no nos mientan, que no agoten los recursos y prometan un empleo que no habrá. No fracking, no, no fracking, no toma. En el Valle de Tras la Sierra, Radio El Grito. FM 95.5. Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertará, y así como las nubes se detienen. Después de un vendaval viene la calma, a todo Dios le pasa la creciente, menos el amor que llevo en mi alma. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. A todo Dios le pasa la creciente, menos el amor que llevo en mi alma. La Crecida, lunes a viernes. Te quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana. Nuestro país. Nuestro territorio. Bueno, nos vamos a ir para la provincia de San Juan, Martín. Así es. Donde, lejos de terminar un debate o de terminar una disputa, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declarando constitucional la ley de glaciares, parece que arranca como una nueva pelea, ¿no? Y más en provincia de San Juan, donde abiertamente hay una decisión de favorecer el desarrollo de la minería, más allá que haya glaciares, que haya lo que haya. ¿No? Sí, recordemos, digamos, que por la ley de glaciares era no se podía, digamos, practicar la minería en San Juan, pero de tantos intereses que hay, se quiso declarar inconstitucional esa ley. Exactamente, exactamente. Ahí las mineras operaron para eso. Recordemos que no son solo los glaciares, sino que las zonas denominadas periglaciares, ¿no? Bueno, por más que salió el cartel de la Corte Suprema, ahora hay una campaña en San Juan, desde el Estado, desde los medios de comunicación muy fuerte, en contra, desprestigiando, des todo hacia el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Hasta hablan de un anti-sanjuanismo. Como que se la agarraron con ellos. Sí, sí, sí. Pero igualmente volvió a ratificar la Corte. Sí, la Corte Suprema la ratificó. Así que bueno, hay un conflicto de intereses muy grande ahora ahí, porque es una ley constitucional y nacional ratificada por la Corte Suprema de Justicia contra un gobierno que lo que hace es impulsar la minería en la provincia a través de todos los actores posibles. No es solo en San Juan, es en todo el país, pero es un lugar donde la disputa va a parecer más fuerte y no se sabe bien ahí qué es lo que puede pasar. Para desarrollar un poquito y ahí como puntapié de lo que puede venir, vamos a ir compartiendo ahí algunas cositas. Sí, así es. Mire, yo le hago un comentario. Sí. Un diario de San Juan que dice, porque usted habla de esta campaña. De esta campaña, sí. ¿No? Dice, aseguran que San Juan concentra el 50% del potencial minero de la Argentina. San Juan cuenta con tres grandes operaciones, las minas de Veladero, Casposo y Hualcamayo, con una producción anual de 1.000 millones. O sea, ya presentado como algo que alimenta la economía del país. En el título nomás. Vamos a escuchar las palabras de Domingo Jofre. Él es integrante de la asamblea Hachal No Se Toca, ¿no? Y donde analiza ahí un poquito las repercusiones y cómo sigue esta disputa después del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que les dio la razón a los vecinos, asambleístas, que la vienen peleando de hace muchísimos, muchísimos años. Más ridículas y perversas formas de manipulación mediática que te puedas imaginar en los medios monopólicos que hay en la provincia de San Juan, que funcionan abroquelados a la política del gobierno, que es una política transnacional, trabajando prácticamente en tándem con las empresas megamineras. En un momento a algunos se los notaba un poquito sacados del tema, han titulado que, por ejemplo, es un ataque de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la minería argentina y a la provincia de San Juan, puntualmente. Así que, bueno, te imaginarás cómo ha caído esto dentro de lo que es el lobby megaminero en la provincia. Nosotros, bueno, una por tantas, ¿no? Alguna nos tenía que salir bien. Son muchos los frentes que tenemos por estos lados como para esperar una noticia de esa. Realmente la hemos celebrado nosotros en la carpa que tenemos ya desde octubre del año 2015. Estamos instalados con una carpa en la plaza de Hachal pidiendo justicia, porque el proyecto Veladero, puntualmente, y que ahora ya debería estar terminando porque su vida útil está terminada, pero están tratando de hacer 1.000 vericuetos para tratar de hacer otras explotaciones alrededor, disfrazando como que es lo mismo, porque ya saben que la licencia social no la tienen. Bueno, el proyecto Veladero está trabajando fuera de la ley, no solo fuera de la ley de glaciares, está trabajando fuera de la ley de medio ambiente, fuera de la ley de residuos peligrosos, fuera de la misma ley minera que dice que a tres incidentes graves la mina debe cerrar definitivamente, y siguen trabajando. Eso habla a las claras de cuál es... Son los vericuetos y las trampas que van haciendo junto al Estado provincial como para permitir que esto continúe, ¿no? Yo, a ver, estamos nosotros nacimos como asamblea en febrero de 2015, porque nos quisieron meter una mina de uranio en un área protegida. Unos meses después vinieron los derrames de Veladero y nos ratificamos como asamblea. Desde ahí venimos luchando, pero venimos luchando por que se haga justicia con Veladero, que se cierre, porque ya ha sido demostrado que ha derramado su solución al río, solución que entre otras cosas tiene cianuro. Se ha comprobado que está en zona glaciar y periglaciar, se ha comprobado por una denuncia nuestra que hicimos hace más de un año que tiene un almacenamiento ilegal de mercurio, 400 toneladas son, y han sacado algo más de 100, el otro día en un operativo que fue noticia a nivel continental, y se han comprobado todos los delitos que están cometiendo, y sin embargo siguen trabajando, y el gobierno sigue apostándole, buscándole la vuelta de alguna manera. Tenemos entendido que van a tratar de responder a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia con haciendo referencia a que la ley no puede ser retroactiva, a la irretroactividad de las leyes, cuando en realidad todas las leyes que tienen que ver con el medio ambiente sí son retroactivas, y están respondiendo con otras estrategias más, dentro de las cuales está también la modificación del Código Penal, en donde existiría dentro del mamotreto general que entró al Congreso la posibilidad de la derogación de la ley de medio ambiente, en donde, entre otras cosas, habría que deja de ser delito lo que podría llegar a causar daño, sino que habría que comprobar que le causa un daño a un ser humano y comprobarlo científicamente que ha sido así tajantemente, con lo que, bueno, en muchos casos de delitos ambientales, como por ejemplo lo de Veladero y otros tantos más, quedarían prácticamente en la impunidad. Así que, como verás, son muchos los frentes. Yo hace un rato, minutos atrás, no me hallaba la cabeza, porque digo, la noticia política del día, ¿cuál es? Que el presidente de la Nación acaba de designar o elegir o señalar a su compañero de fórmula. Y en las declaraciones de su compañero de fórmula, lo primero que dijo, lo primero que se le ocurrió decir a la cabeza es que él cree en un país en el que hay que meter minería, meter hidrocarburos, meter... O sea, el extractivismo a full, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Y esto es, bueno, nos pone a nosotros como el ejemplo de lo que no tiene que pasar en ningún otro lugar del país.